les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Sí, sí, sí, el rincón oscuro ya está aquí. Como el miércoles pasado no hubo, pues es de justicia que hoy el programa tenga doble ración de nuestra sección de música extrema. ¡Ese rincón oscuro! ¿Qué pasa, ternascación? Saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Preparad vuestras orejas, poneros el protector bucal, porque hoy va a ir un bofetón detrás de otro. Y para comenzar este menú degustación de tortas a cascoporro, comenzamos, abrimos con la gente de Spoil Engine y su tema The Hollow, la santidad. Tema perteneciente al séptimo álbum de título Renaissance Noir de esta banda thrash groove melódico belga. Salió el pasado 15 de noviembre y este es el primer adelanto en el que cuentan con las voces de Jeff Walker de los Carcass. Los Carcas, que me viene a mí ahora a la cabeza que dicho así parece una banda de punk rock patatero. Los Carcas, cuando son santo y seña del death metal internacional. Desde hace mogollón de años. Pues bueno, Jeff Walker colabora en esta canción de los Spoil Engine, este The Hollow, con el que abrimos Pequeño Ternasco, doble ración de Rincón Oscuro. Bueno, y parece que esta llamada a la brutalidad, está congregando a un montón de ternascas y ternascos. Saludamos al amigo Julio desde Logroño. Saludamos al amigo Miguel, que nos dice buenas tardes desde aquí, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Mira ahí, la familia Oteo acompañándome. Saludamos a Des, que hoy la va a gozar como puerco en Barrizal. Saludamos a Manuel y a toda la peña de la Asociación Esperanza. A Silviña desde las Galicias, que dice que le vamos a tronar, pues sí. Saludamos a Juan Pablo, que más gente tenemos por aquí. Al Cheto, saludamos a Rubén. Saludamos a Lokis, que dice que va a probar, que si no el data. Eli también la tenemos ahí al aparato. Y bueno, de momento esos son los que tenemos. Conforme vayáis saludando, os iremos saludando también nosotros. Nosotros no, yo solo. Estoy solo aquí. Pero bien acompañado por la tribu. Mira, el amigo Diego, que también se apunta. A ver, que hoy todo va a ser música extrema, ¿eh? Pero el programa va a seguir su estructura habitual. Comenzamos con la primera de las secciones, la noticia tonta. Que dice así: el flyer filtrado de posibles shows confirmados de los Rage Against the Machine para 2020 es falso. Pues sí, el gozo en un pozo de un montón de peña all around the world que pensaba que los Rage Against the Machine iban a visitar sus países de origen, pero resulta que no, que había sido todo un fake news. Por los cuatro continentes iban a presentar los Rage Against the Machine, incluso en Sudamérica, pero el portal Wall of Sound ha comprobado que esto no se convertirá en realidad. El medio australiano asegura que contactó con uno de los tipos que propagaron los posibles shows y que todo se trataba de una troleada. El flyer no es nada del otro mundo, pero Instagram realmente consiguió convencer al personal. Solo cambié el número de publicación, dijo entre risas el creador del bulo. Qué gracioso el muchacho, ¿eh? Bueno, hasta ahora las fechas confirmadas de los Rage Against the Machine son en Estados Unidos. Además, ya os lo dijimos nosotros hace cosa de un par de semanas. En Estados Unidos, el 26 de marzo en El Paso. El 28 de marzo en Las Cruces, Nuevo México. El 30 en Phoenix, en Arizona. Y dos fechas en Coachella, en el Festival Coachella, el 10 y el 17 de abril. Bueno, ya sabéis que todo lo que circula por internet no te lo puedes creer, porque no en todos los anuncios que aparecen en las redes se puede confiar. Confiar es precisamente el título de la canción que ya llevas escuchando un ratito. Confiar, Trust. Que es el segundo sencillo de Puritan Masochism, el nuevo trabajo de las death metaleras danesas Convent, una banda que ya tuvimos por aquí en pasadas ediciones del Rincón Oscuro y que están acá nuevamente con otro adelanto directo a la Encía

Pues ahora que tengo a Rosa, Rosa, nuevamente a mi vera, vamos a pisar, me siento ya seguro para pisar terrenos del Brutal Death de la mano de este combo de Arizona llamado Atoll. Banda que el pasado 8 de noviembre presentó Supocalypse, su segundo trabajo en sus 5 años de existencia, y disco que presentaron con este tema que ya estás escuchando, llamado Skinwalker, y lo estás escuchando aquí, en Pequeño Terrasco, en esta edición especial del Rincón Oscuro, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Saludamos a Nacho Seek and Destroy, que nos dice que hoy nos va a escuchar en lata. Menos mal que hoy no estás en el directo. No sé si vas a llegar a escuchar el saludo que te estoy dando cuando te pongas el podcast. Let's get nuts. Días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Más saludos para la lata. Saludamos a Javi Truman desde Logroño. Y ahora ya entramos en terrenos de sangre. Y comenzamos con los Blood, sangre, Eagle, el águila de sangre, que viene con nuevo trabajo también. La tercera parte de la trilogía comenzada por la formación danesa de death metal ya está aquí. Ese To Ride in Blood and Bathe in Grief Number 3, lo que vendría a traducirse como cabalgar en sangre y bañarse en avaricia parte 3, tiene este tema que estás escuchando como presentación: A Life That Rots Away, una vida que se va pudriendo. Watching the world, Esta segunda la vamos a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que... Cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Más sangre, más. Pasamos de los Blood Eagle a los Blood Incantation. Sangre a casco por hoy en este especialísimo del Rincón Oscuro doble ración. Pasamos del Águila de Sangre al Conjuro Sanguíneo de esta formación de death atmosférico afincada en Denver. Me vuelven loco a mí con lo de las etiquetas. Death atmosférico. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de la música no se hace en la atmósfera o qué? La hacen en el espacio, no te jode. Vamos a preguntarle a nuestro especialista en estos temas de metal extremo de es que nos explique qué es eso del atmosférico. Bueno, este tema que estás escuchando se llama Slave Species of the Gods, especies esclavas de los dioses, y pertenece al segundo álbum de esta banda de Colorado, álbum que lleva por título Hidden History of the Human Race, la historia oculta de la raza humana, que salió el viernes pasado, y este tema que ya escuchas fue su adelanto. ¿Qué me estás contando de las etiquetas estas que se ponen los grupos? A ver. Sí, que el nombre de las bandas parecen ya como los nombres de los platos, de los platos de alta cocina. De ¿no? alta cocina, sí, que te explican toda la elaboración. Es death metal con una nube de grindcore. Sí, y toques atmosféricos. Y un crujiente de thrash. Que Des está conforme con esta explicación que acabamos de dar. No dice nada. Dice nada, pues eso. Mira, muy bien, muy bien. Muy bien. Como sabéis. Mira, hablando de estos temas culinarios, sí. Death metal que alimenta el espíritu, que solemos decir aquí. Claro. Ahí lo tenéis. Por la explicación de tanto etiqueta. Y además también muy culinario el nombre del programa. ¿Veis? Doble rincón, doble ración. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, pues hoy, como estamos en este programa especial del Rincón Oscuro, las bizarradas son bizarradas extremas. Vamos para allá, Rosa Rosa, primero de los titulares. Entra a robar a la casa de una anciana culturista y esta le parte una mesa en la cabeza. ¡Ay, amuna! Eso fue lo último que oyó antes de que le chafara la mesa a la cabeza. ¡Oye! ¡Catafón! Un hombre decidió entrar a robar a la casa de una anciana neoyorquina, pero lo que encontró dentro distaba mucho de ser una pobre viejecita indefensa, porque la inquilina de la casa era Willie Murphy, una mujer de 82 años, culturista en activo y capaz de levantar más de 100 kilos a su edad. ¿Cuánto has dicho que... ¿Cuántos años? 82. 82, madre. Levanta más kilos que años tiene. Y aún activa. Y aún activa. Sí, sí, sí. Según narra la propia abuela Murphy, si hemos hecho bien en poner a Eddie Murphy, en el sonidico. Familia suya. Igual es la abuela de Eddie Murphy, ¿o qué? A lo mejor. Bueno, según narra la propia abuela Murphy, de madrugada escuchó golpear la puerta de su casa y a un hombre que pedía ayuda asegurando necesitar asistencia médica y pidiendo que llamara a una ambulancia. Pero la anciana no creyó aquella demanda y llamó a la policía. El delincuente, viendo que el engaño no funcionaba, decidió tirar la puerta abajo y entrar a la vivienda. Escogió la casa equivocada para entrar, dijo la señora a Fox News. Y así fue, porque ella le esperaba agazapada dentro de la casa a oscuras. Agarró la mesa del salón y la usó para golpear al intruso. Cogí la mesa y la usé contra él. La mesa se rompió. Una mesa de 4x4 o algo así. Sería del IKEA, ¿no? No, no fue por el IKEA porque inutilizó al tío. O sea. Sí, sí, por eso. Sería una mesa de pino macizo. Maciza o de caoba. O de caoba. Como se había quedado sin arma, ojo, Claro, no claro. Contenta, agarró un bote de champú y se lo echó a los ojos y comenzó a golpearle con el palo de la escoba. Esto ya es más de abuela. Sí. Abuela con unos ovarios bien puestos, pero abuela. Sí, que te coge el palo de la escoba. Champú sí, sí. Y la escoba. ¡Toma, toma, toma! Para cuando llegó la policía, el intruso ya había sido reducido y aunque fue detenido, la mujer no presentó cargos contra él, que bastante tenía ya. Como me lo metan al pobrecito en la cárcel y se entere de que le ha dado una paliza a una abuela, no dura dos días. La policía de Rochester, donde se produjo el suceso, no dudó en hacerse fotos con la anciana tras detener al sospechoso. Pero tras detener al sospechoso, la anciana, no la policía. La policía llegó para la foto. ¿No ves cómo no sirve para nada? No sirve para nada la policía. Oye, esta señora se acaba de convertir, sin lugar a dudas, en mi ídola. En mi ídola. Señora, el último aliento que respire yo, para usted. O lo que es lo mismo en inglés, para que me entienda la buena mujer. The last breath I take is yours. Que esta canción que ya estamos escuchando. Tema de ese pedazo de banda llamada Cataclysm. Tres décadas que llevan ya los canadienses haciendo ruido a lo largo y ancho del planeta. Este The Last Breath I Take Is Yours es el nuevo sencillo extraído de Meditation. El decimotercer, ahora se me escucha mejor, el decimotercer LP de estos bruticos canadienses, con el que anuncian, con este sencillo, anuncian sus próximas fechas en directo en Europa de aquí a final de año. Cataclysm, the last breath I take is yours. Bueno, viene comentando Des aquí en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp que hay un blacker, un black metalero, que del cual sus canciones son todas recetas veganas. De momento no se acuerda del nombre, pero dice, si me acuerdo os lo digo. Dice, además ha sacado un libro de recetas todo muy blacker. Mira, ahora nos está poniendo, ahora mismo entra el nombre. Vegan Black Metal Chef. ¡Qué tremendo! Sí, es que está todo inventado. Pues es que nos lo venía comentando hace un rato, pero es que he querido esperar porque esto entroncaba con el siguiente titular. Roxa, por favor. Retiran un cuadro de caza de un comedor de la Universidad de Cambridge porque ofendía a los veganos. ¡Hasta luego, nunca! ¡Adiós! ¡Cuadro de los cojones! ¡Hala! ¡Que no nos deja comer! Pues que se vayan al comedor. Seguro que si tiene un libro, el señor este, el Vegan Black Metal Chef, tiene un comedor también. Sí. Para veganos. Tremendo. Oye, aprovechamos para saludar a Jorge Benítez, que se acaba de incorporar a la escucha desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. Bueno, os leo el texto de la noticia. The Fowl Market es una obra del pintor inglés del siglo XVII, Franz Snyders, que atormentaba a los comensales del Hughes Hall de la Universidad de Cambridge hasta el pasado jueves, día en que fue discretamente retirado y devuelto al Fitzwilliam Museum, que había cedido a largo plazo la obra a la señera institución. La presencia del cuadro en la sala hacía sentir incómodos a algunos comensales, explicaba un portavoz del Museo Fitzwilliam. Las personas que no comen carne, ya sé, los veganos y vegetarianos, las personas que no comen carne, ese señor del que usted me habla, ¿eh? Sí. Consideran el óleo bastante repulsivo y pidieron que fuera retirado. Dicho y hecho, la obra será restaurada y porque claro, tenía mucha grasa de la carne y tal, de las frituras, claro. Del cochinillo al horno, ¿eh? Claro, entonces más mal. Y pasará a formar parte de una nueva exposición titulada Fast and Fast, el arte de la comida en Europa entre el 1500 y el 1800. Precisamente esta exposición incide en el debate sobre el vegetarianismo y el veganismo, que no es algo nuevo en absoluto, viene hablándose desde el siglo XVI. Sí, bueno, pero nosotros nos hemos enterado ahora, en el 21, ¿eh? Aquí en España no... no lleva... Bueno, en el siglo XX sí, sí. Yo me acuerdo que para los años 90 ya empezaba a tener compañeros de clase que optaban por ser vegetarianos. Sí, vegetarianos, sí, eso tiene mucho... O sea, aquí en España, desde que se acabó Franco en adelante, antes de Franco no había. No, no había, había más que hambre. Esto con Franco no pasaba. Bueno, pequeñas y pequeños terrascos, que a los veganos del comedor de la Universidad de Cambridge el cuadro les resultaba grotesco barra violento. Y para mí que los mexicanos a Peon Drugs han oído la noticia y han hecho la canción porque le han puesto precisamente este título. Un poquito de Slamming Death Grind de la mano de esta banda de Reynosa, pero Reynosa la de Tamaulipas, en México, no se confundan. Que el pasado jueves estrenó este nuevo single, este grotesco barra violento, tras un primer EP llamado Glory Hole. El Glory Hole, en el que venían temas tan pintorescos como con Perico no me empedo. Claro, es que Perico es una persona muy formal y no te deja que te emborraches. Por cierto, único tema cantado en la lengua de Cervantes en este Rincón Oscuro, No es muy habitual, no es muy habitual. Y tampoco... En el metal extremo cantar en españista. Por eso que tampoco se nota mucho, No. Bueno, ¿cómo están esas orejas? ¿Cómo están esos cerebros? ¿Cómo están esas encías? Saludamos al amigo Sam, que aunque se acaba de incorporar, está hecho un lince, y porque preguntaba, muy oscuro está hoy el rincón, ¿no? Digo, sí, ya te enterarás después ya, y dice, me imagino que todo el programa rincón oscuro, con eso de que la semana pasada no hubo Effectively Wonder, compañero, ahí tú. Pues sí, nos hemos desquitado de que no hubiese rincón oscuro la semana pasada, y aparte es que se me estaban acumulando una cantidad de canciones que tenía rincón oscuro hasta el año que viene, era una pasada. Antes de ir por la última sección, que como siempre es la balada para el final, os voy a recordar que si estáis escuchando en directo y tenéis a bien continuar en sintonía, vamos a dejar con un programazo como es otra semana de rock con mi buen compañero Javi del Valle. Y luego, en riguroso directo en tu recto, desde Radio Utopía, Imperio del Metal. Y a luego, de riguroso directo desde San Joan Despí al Metal Vortex. Y a la noche, el Made in Metal con Tony González. Impresionante programación la de Salto Mata Radio Rock, lo mires por donde lo mires. Y si estás escuchando el programa vía podcast, enhorabuena. Tienes un gusto exquisito, querida o querido. Te invito a que sigas haciéndolo y a que nos sigas, continúes siguiéndonos vía podcasting. Pero, lo dicho, hoy en el Rincón Oscuro también tiene que haber esa sección. La balada para el final. Que tú dirás, pero qué balada es esta, ni qué niño muerto. Más bien es un niño muerto que una balada. Pues no, cuela como balada, porque esta canción se llama Love Me to Death, ámame hasta la muerte. O sea que pasa por canción de amor y para el caso patatas. Y además porque lo digo yo, punto. No me ha hecho falta ni guardia civil para decir, sí, soy un elefante, pero no me pegues más. Pues, soy una balada, pero no me pegues más. La gente que estaban escuchando se llaman Suicide Silence y es una banda de metal extremo con sede en California que lanzará el próximo 14 de febrero su sexto álbum de estudio. Llevará por título Become the Hunter, tras el cazador, y este es su segundo adelanto, el primero adelantadísimo ya, ¿eh? Este es el segundo y se llama Love Me to Death en La Balada Brutal. Pedazo de Power Ballad. Yeah. Rosa, que para rimar cebolleta en plan romántico esta canta. Es que tremendo. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? ¿Bien o qué? ¿Eh? ¡Ah! ¡Cuánta ruidera! Tengo la neta. Pues hala, ya se ha acabado. ¡A cascala! Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. ¡A la cascala! La inesperada Roxa Roxae, porque no la esperaba hoy en absoluto, se despide ya de todas vosotras y vosotros. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también agarra las de Villa Diego. Y se despide de todas y de todos vosotros, no sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, atolondraos y confundidos por una doble ración de Rincón Oscuro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradecer nuevamente la escucha tanto en directo, en vía podcast, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana jueves, más. Asalto mate. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Thank you.